Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico, en un día hermoso, radiante de sol, y estoy junto a Juan. Juan, ¿cómo te encuentras tú? Bien, bueno, hay un programa interesante hoy día, ya que tenemos visita. Me gustaría que Yesabé presentara, nos dijera quiénes son, y me parece que ellos quieren conocer como la experiencia de Radio Diferencia. Sí, bueno, nosotros, buenos días, primero que todo. Nosotros venimos con un grupo de chicos de allá del Hospital San José de Melipilla, del Subcentro de Salud Mental. La idea de nosotros es poder venir para acá para conocer la experiencia de ustedes en Radio Diferencia, ya que estamos tratando de armar una radio allá también de similares características, ¿ya? Hoy día me acompaña el José Luis, el Carlos, el Yerko, el Gustavo, el Maxi, el Marco. También vengo con la terapeuta ocupacional de allá del subcentro de salud mental. Y a eso venimos, pues, a verlo, a visitarlo, a conocer la experiencia acá. Ya, ¿hace cuánto tiempo se están ustedes reuniendo? ¿Hace cuánto nos reunimos? Uh-huh. Bueno, el taller de radio empezó hace aproximadamente 2 o 3 meses. Como uh-huh. 2 o 3 meses empezamos con el tema de la radio. A ver, el programa lleva aproximadamente, el programa Primer Brote Esquizofrenia del Hospital lleva aproximadamente 4 años, ¿ya? Pero, como y bueno, dentro de eso hay varios talleres que se realizan. Siempre se está buscando cosas nuevas que hacer. Y hace como 2 o 3 meses empezamos con el taller de radio. Qué interesante, así no vamos a estar tan solos. Sí, pues. Esa es la idea, que podamos hacer harto... Una radio amiga. Claro. Porque acá en Chile parece que hasta el momento Radio Diferencia es la única radio que está funcionando como en esta línea, digamos, de hospitales psiquiátricos. Claro, sí. Tengo conocimiento de que una en la COSAM de Peñalolén, ¿ya?, en Faena, también hace poquito se está comenzando con un proyecto similar, pero excelente, dentro de un COSAM. Excelente, así en el futuro podríamos hacer un encuentro de radio en Chile de estas características. Sí, sería súper bueno. Porque fíjate que nosotros hemos participado en algunos encuentros que nos han invitado de hace años ya, ¿sí?, de medios de comunicación populares, pero no, que no necesariamente tienen la característica de hacer radio con esta singularidad que tenemos nosotros, digamos. Uh-huh, claro. ¿Sí? Entonces, siempre ahí éramos como bichos raros en esos encuentros. Pero si estamos ahí entre nos... Sería mucho mejor poder, sí, tal vez crear una red por ahí de este tipo de radio para crecer, pues, para, sí, que nos conozcan más. Mira, nosotros acá funcionamos en forma independiente del hospital. Somos una radio que no tenemos un vínculo administrativo con el hospital. Uh-huh. No somos parte del hospital. Lo que sí, el hospital nos apoya con la infraestructura y con alguna cosita que otra, uh-huh, pero todo hay que sacarlo a ñeque nomás adelante, así cuesta mucho. Sí, pues, para que sepan los chiquillos acá también que vienen conmigo, de que en general todos estos proyectos se sacan así, pues, con a puro ñeque nomás. Exacto. Voluntariado. Voluntariado, exacto, claro. Y cuesta mucho sacarlo, así que nosotros cumplimos 7 años. Y han habido avances, pero no lo suficiente. Uh-huh. Todavía nos falta mucho todavía para... Por ejemplo, no tenemos antena y no tenemos transmisor. Nosotros salimos a través de otras radios amigas. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, para que a lo mejor ustedes pueden hacer lo mismo por el momento. Grabar el programa, ¿cierto? Y después sacarlo a través de radios amigas, ya sea de Melipilla o de Santiago. Claro, eso es más o menos la idea que tenemos, poder entregar ciertos los programas a ciertas radios también del sector. Y bueno, allá nos han dado un poco de facilidad, ahora al parecer nos van a hacer una instalación para transmitir por internet. Ya, perfecto. Y ahí vamos buscando opciones de cómo hacerlo, en realidad. Ya. La idea es que se pueda escuchar, que lo escuche la gente. Sí, bueno. Uh-huh. Acá nosotros estamos saliendo a través de tres radios. Radio Antú, que es una radio en internet. Radio Valentín Letelier, que es una radio bien conocida acá, radio universitaria. Uh-huh. Y la radio Placere, que es una radio que es una radio comunitaria. Uh-huh. De una línea bien marcada y bien muy respetada acá en la región. Uh-huh. Es bien conocida. Sí. Así que por ahí va la... Por ahí va la vara, digamos, por ahí va lo que hay que hacer. Claro. Al principio uno tiene que hacerse conocido así, pero tener un transmisor y tener una antena, además que yo creo que las cosas se pueden hacer en forma paralela, o sea, llegar a tener un transmisor, tener la antena, salir, y a lo mejor el alcance que vamos a tener no va a ser mucho, pero igual podemos seguir manteniendo el programa en la otra radio, digamos, sí, que tiene sí. más alcance. Sí, sí, la idea, como decía, es que se haga conocido. Independiente mucho por qué, por qué medio o por qué tipo de radio, pero que se haga conocido. Claro, ahora le quiero decir a los chicos que vinieron contigo que esta experiencia es súper interesante. O sea, nosotros somos todos pacientes, me incluyo, y nos ha hecho súper bien a todos. Nos hace bien, es terapéutico, nos mantiene con la posibilidad de siempre estarnos expresando, siempre tirando todo lo que queremos afuera, porque esa es la idea, es sin censura, es decir lo que se siente, lo que no se siente, lo que queremos hacer, ¿cierto? Nuestra cabeza que funcione bien. Así que es totalmente recomendable. O sea, después de vivir esta experiencia, yo por lo menos en lo personal me siento súper satisfecho y me ha hecho muy bien. Yo desde que prácticamente que estoy en la radio no me han hospitalizado. Y me sirve también para interactuar con más compañeros. No sé, Mabel, si quieres aportar algo de tu experiencia personal. Tú eres el vivo ejemplo acá en la radio de cómo ha sido tu desarrollo personal. Si te cuento algo, que la radio me ha rehabilitado. Y eso lo estuve conversando con mi hermano y él no lo cree. Me dijo, no, en la radio no te ha rehabilitado, fueron las pastillas. Yo le digo, no, porque la radio me ha ayudado a expresarme, a mejorarme como persona, a desarrollar mi personalidad. Claro. Porque yo antes era bastante tímida, llegué a la radio y desarrollé carácter, personalidad y me expreso. Tú sabes que fue así, po. Cuando llegué el primer día era tímida. Ahora después, no eres nada de tímida. No, no soy nada de tímida. Bueno. Ahora la timidez la perdiste completamente con tu... con tus descripciones, pero en forma demasiado contundente. ¿Tú opinas que estoy bien, y la consulta, Juan? Y la consulta que le hace a mi mamá. Juan, ¿opinas que estoy bien a como estaba antes? Perfecta, estás muy bien. Yo llevo 2 años en la radio, más o menos, ¿cierto? Sí. Pero sabes que me siento bien porque siento que es un espacio en el cual me puedo expresar libremente. Puedo opinar, puedo hablar, puedo decir cosas y me escuchan y me entienden. Por eso me gusta participar de la radio. No, está muy bien. Y te doy las gracias por apoyarme, porque tú has sido un gran compañero, mi partner. Y quiero decirte gracias, que quiero seguir participando en la radio y hacerlo bien. Ahora voy a dejarlos con Robert. Para eso estoy. Juanito, antes que nada, saludarlo a todos los chiquillos que llegaron, a la señorita Isabel. Quería saludar a Kalin, que se mejore pronto y que no coma tanto. Está muy gordo. Y que llegue pronto a la agrupación, porque aquí los pajarracos estamos sufriendo por él. El parrajo Rodrigo y el parrajo Juan y el Waldo, que Juan son la una. Entonces, Kalin, mejora de pronto y pasa tu dolor. Total, mujer hay otra. No mire la mujer de tu prójimo, sí. No mirará la paja al ojo ajeno. Luego, Kalin, te quiero mucho. Para que entiendan los compañeros de que vienen de afuera, que Kalin, un integrante de la radio que hace poco perdió a su señora, se murió por una enfermedad. Entonces, por eso es que estábamos, digamos, tomándolo como dándole un poco, no tan de drama a la cuestión, porque realmente nosotros tenemos siempre dramas como pacientes psiquiátricos, así que tratamos un poco de alegrar un poco la vida y decir que la vida sigue y hay que seguir adelante, ¿no? Yo quería decirte algo. ¿Mm? No sé si a ti te pasa, pero con las pastillas psiquiátricas cuesta llorar. Yo no puedo llorar nada. Y el Kalin tampoco lloró cuando murió su esposa. No. ¿Por qué será? ¿Las pastillas como que inhiben las emociones? ¿Como que cuesta expresarse? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que deben inhibir las emociones. Porque yo he intentado llorar y no puedo. No puedo expresar mis emociones. Son muy fuertes, como son drogas. Como que te controlan. Controlan la ansiedad y el... El carácter, como el que carácter, uno no puede enojarse, claro, el estar eufórico, digamos. Eso lo controlan. Claro. Queridos amigos de la Radio Diferencia, vamos a una pausa musical. Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el pedir, que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca, está hirviendo la tetera. A un lado pelando papas, las manos de alguna isleña. Será la madre del la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango llevan sus pies, mil caboyaje y su cuerpo. Pelín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero. Cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letra de oro que diga, no hay padre para el isleño, llorando estoy, ni viento para su leñero, me voy, me voy. Bueno amigos, ahora vamos con el noticiero de la Red de Diferencia, y yo quería comentarte algo, Juan. ¿Viste las noticias de la secta de Coyihuay? Sí, sí, leí. Además que en Quilpué, Coyihuay pertenece a Quilpué, así que lo encontré, estamos de moda a Quilpué ahora. Lo encontré gravísimo porque, ¿cómo se le ocurre sacrificar a una guagua? Lo hacen como lo hacían antiguamente, hacen sacrificio humano, como la secta que viene en la antigüedad. Y lo encuentro malo, lo encuentro cruel, más encima que estaban con droga, y esas drogas lo hicieron hacer eso. Porque una persona en estado cuerdo y normal no haría eso, un sacrificio humano. Tiene que estar muy drogado para cometer un crimen como ese. Bueno, Juan, yo quería comentarte una experiencia personal que viví a los 25 años, cuando yo estaba pasando por muchos problemas en mi casa, que mi mamá estaba a punto de morirse, que tenía problemas con mi papá. Yo conocía a un joven, que no éramos tan amigos, éramos conocidos, pero él tenía una secta. Y quería llevarme con ellos. Era un grupo de personas que yo conocía, los conocía de nombre, de presencia, pero no eran mi amigo. Y estaban interesados en mí, no sé por qué. Decían que tenía dones especiales, y que querían integrarme en su secta. Pero ellos adoraban a Lucifer. Tenían un altar en su casa, porque me contaban de su experiencia, y decían que eran vampiristas. Yeah. Que eran... Mira, Mabel, acá en Chile, según el sociólogo Humberto Lago, que es un tipo que se ha dedicado a investigar las sectas en Chile, hay alrededor de 400 sectas, ¿ya? De esas 400 sectas hay de todo, o sea, unas que se dicen cristianas, otras que se dicen que son de carácter más satánico, que sacrifican animales y todo eso. Entonces yo digo, ¿por qué le dan tanto color con esta secta? Bueno, lo que hicieron es grave, matar a una guagua y todo eso, pero ¿por qué no se han investigado otras sectas que son fáciles de identificar? Se sabe que existen, se sabe dónde se reúnen y cometen también actos, por ejemplo, el sacrificio de animales. ¿Ah? Entonces, en Belloto, me acuerdo una vez, encontraron unos animales muertos en el cementerio, quemados, gatos, perros, y hacen ahí su ceremonia en el cementerio. Entonces, hay un montón de sectas, de todo tipo. Algunas se dicen, como te digo, hasta cristianas, pero algunas también están relacionadas con el asunto de los ovnis, que estudian los ovnis y dicen que poco menos que Jesús llegó en un ovni a la tierra. Bueno, también te quería comentar que pasó hace años atrás, creo que fue en Villa Alemana, cuando el vidente Miguel Ángel, que veía a la Virgen y le sangraban los ojos, eso era puro invento, ¿no?, para figurar. En Villa Alemana fue, ¿no? Y después el tipo resultó ser gay. Yo no sé si era mujer o hombre, gay, no sé lo que es, pero la cuestión es que apareció después como mujer. Y ese otro caso, entre paréntesis, hay una película que están dando en el cine sobre ese caso. Pero ese tipo era un chanta. Inventó que veía a la Virgen para agarrar fama, para que fuera conocido por todo el país. No, si lo que se dice que fue era financiado por el gobierno de la época, por la dictadura, porque para embolar a la gente para que no protestara. Porque estábamos en el gobierno de Pinochet y dicen que se vieron camiones con milicos en la noche tirando panfletos para ir a ver a la Virgen. O sea, era una virgen pinochetista. Bueno, en tu caso, eso en mi caso no se repite, como me dicen que yo soy gay. Yo, todas las amigas que tengo, yo creo que ninguna es virgen. Así que no, todavía no conozco a la Virgen. Así pues, chiquillos, este asunto de la secta, Mabel, es una cuestión que no es nada nuevo, digamos. O sea, voy a contarte algo también, que estos cabros de la secta me decían que robaban energía vital. No entendí muy bien de qué se trataba eso, pero que eran vampiristas. Ya. Yeah. Pero no de los vampiristas que tomaban sangre, sino que robaban energía vital del cuerpo de otras personas. No. Explícame tú, Alejandro. Pues esta mujer, tú tienes que entenderlo. A ver, te lo explico. Ya. Mira, lo que ellos, todos nosotros nacemos con un aura que no se ve, ¿ya? Y eso es lo que te roban, la energía de tu aura. Te lo empiezan a manchar, te lo empiezan a poner negro en vez de luminoso. No sé si tú has visto en la televisión cuando te hablan de los chakras que tienen los budistas. Sí, los siete chakras. Ya. Las mujeres tenemos 9. ¿Nueve? 9. Los hombres tienen solamente 7, pero las mujeres tenemos 9. Porque podemos engendrar y dar a luz. Por eso tenemos, interesante. Claro, por eso tenemos 9 chakras. ¿Ya? Pero por todo el cuerpo nosotros enviamos energía, que eso se llama aura. Y eso es lo que te hacen que tu aura se manche, se ponga negro, que no seas feliz, que se te oscurezca todo y te ponen como una venda en los ojos. ¿Me entiendes? Gracias ahora por haberme explicado. Gracias. Mabel, yo pienso que, volviendo al tema este de la secta que se descubrió en Coyihuá y qué sé yo, yo creo que en estos momentos le están dando muy duro a eso para tapar un poco lo que está pasando en el gobierno. Hay un montón de escándalos en estos momentos que se están dando, incluso donde está implicado el candidato presidencial de la UDI, Lawrence Goldberg. Así que yo creo que, por ejemplo, hoy día yo compré La Estrella antes de venirme para acá y salía en primera página, porque la secta, que vivían como animales, que sale como 2 o 3 páginas del diario dedicado a la secta y la secta y la secta. O sea, yo creo que es grave el hecho de que si se tiraron una guagua al fuego, qué sé yo, es algo terrible, digámoslo. Pero estaban con droga, y una persona con droga no está en sus 5 sentidos. Una persona cuerda y sana no haría una cosa así, a menos que esté con alucinógenos. Claro. Que le permitan hacer eso. Ahora, hablando de fuego, yo quería también, antes que se me vaya la idea, de plantear de que el último incendio que se produjo en el Cerro La Cruz hace unos días atrás, sí, sí. Supuestamente está implicado un chico de acá que es paciente del hospital. Lo tomaron preso ayer y en estos momentos está en prisión preventiva hasta que lo enjuicien, porque anteriormente supuestamente también había hecho otro incendio que se produjo en el año 2008 en el mismo sector del Cerro La Cruz, que ahí se quemaron hartas casas, incluso murió una persona. Entonces yo no sé qué estará pasando con eso. Es realmente extraña la cuestión de que estén culpando a este chico. Ahora él se supone que es una persona que es paciente psiquiátrico, entonces es inimputable. ¿Y tú sabes el nombre del joven? No me acuerdo el nombre, pero es que mi ex pololo vive en el Cerro La Cruz, se llama Enzo. Ya no va a ser el Enzo. No. Bueno, también te quería comentarle que no es necesario justificar algún delito, algún crimen por ser paciente psiquiátrico. O sea, una persona puede ser drogadicto, alcohólico, lo que sea, pero eso no justifica que uno esté cometiendo cosas malas. Yo puedo drogarme, puedo inyectarme, lo que sea, puedo tomar, pero eso no justifica que yo pueda andar robando, cometer delitos, matar a alguien. Eso no lo justifica. Aquí hay montones de casos que llegan aquí a psiquiatría forense y se llegan dándolas de locos, digamos, entre paréntesis, o de enfermos, pero es para escapar de la cárcel. O sea, eso no justifica. Yo no porque me drogue y tome te voy a acuchillarte. No tiene ninguna justificación eso. En eso estoy discrepo completamente con lo que están diciendo. Bueno, nosotros no estamos diciendo lo contrario. O sea, no estamos diciendo que no tenga responsabilidad. Ahora lo que sí es la duda es que si realmente fue él o no, digamos. Esa es la duda. Pero habían dicho que había dejado embarazada una de las niñas de la secta y que dijeron que era el anticristo, que tenían que sacrificarlo. ¿Y cómo supieron ellos que era el anticristo? Mabel, estás confundida, estamos hablando del tema del incendio. Ah, yo estaba hablando de la secta. Sí. El precandidato presidencial RN Andrés Alamán ha enfatizado que quiere una campaña de definiciones y convicciones, y en Radio Cooperativa fue emplazado a fijar una postura sobre uno de los temas controvertidos de su pasado como parlamentario, su rechazo a la ley de divorcio. En su momento, Alamán se opuso al marco legal, al igual que la entonces diputada UDI Marcela Cubillos, y hace pocos meses ambos contrajeron matrimonio en segundas nupcias. Exigimos una explicación. Violenta represión de carabineros en marcha en Valparaíso. Durante la marcha del 11 de abril en Valparaíso se registraron hechos de violencia de carabineros que fueron registrados en este video que difundió la radio Bio Bio. Los dos carabineros eran de la sección montada de la prefectura de Viña del Mar, fueron dados de baja. Eso sí, en un plazo de 10 días se decidirá si los autores de estos hechos de violencia podrían o podrán reintegrarse a la institución. Incautan documentos desde el INE por supuesta manipulación de resultados de censo 2012, viernes 26 de abril 2013. La Policía de Investigación, a través de una orden emanada de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, incautó documentos y computadores desde la Dirección Nacional y Jefatura Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, debido a las acusaciones por irregularidades en la última medición del censo. Gobierno acepta renuncia del director del INE tras supuesta manipulación del censo 2012, viernes 26 de abril, actualizado. El Flore informó a los medios de prensa que el gobierno aceptó la renuncia de Francisco Labé, quien se desempeñaba como director del INE. Además, señaló que en las próximas semanas se elegirá al nuevo encargado de la entidad, por lo que por el momento asumirá el funcionario que subroga al exdirector. Bueno, amigos, ahora vamos a ir a un corte musical Y ahí continuamos con los compañeros que vienen que están de visita hoy día acá en Radio Diferencia. Así que nos vamos a un corte. Ahora voy a dejar con ustedes a los compañeros que vienen de Melipilla, Radio Paranoia. Así que, Marco, José Luis. Buenos días aquí a Valparaíso con los integrantes de Radio Paranoia, la radio que te observa. Esta radio, creada acá en Melipilla, es en el subcentro de salud mental, consiste en que nosotros, como integrantes de Esquizofrenia Primer Brote, nos integremos a este mundo que nosotros consideramos que un poco no nos integra. Un poco solamente. Ya que podríamos también ser considerados como, entre comillas, normal. Oye, Carlos, ¿cuál sería para ti esta nueva idea que nos acaban de mostrar estos chicos? Bueno, buenos días. Estamos aquí en Radio Diferencia de Valparaíso. Un viaje largo que tuvimos, pero llegamos por fin. Los saludos para todos ustedes que son... estamos en la misma. Así que tenemos que apoyarnos. Nosotros pronto vamos a salir por internet. Esperamos que los resulte esta radio paranoia que tenemos nosotros, y invitarlos también, dejarlos invitados para que después, más adelante, usted los visite a nosotros. Carlito, que está sin palabras. Está muy... ha quedado sin palabras aquí nuestro querido compañero, que no para de hablar ahí en Radio Paranoia. Después yo digo cuando usted digo. Ah, ya. Sí, pregunte. Claro. Yo quería preguntarles cuál es la relación que tienen ustedes como organización de radio con el hospital. Nosotros somos pacientes del hospital. Bueno, somos pacientes del hospital, del usuario del centro psiquiátrico. Algunos de nosotros venimos de Melipilla, otros de diferentes partes del mismo lugar de Melipilla. De otras comunas, mejor dicho. ¿Alguna otra pregunta, señor? ¿Saben en el hospital que ustedes están organizados? ¿Se relacionan ustedes con la autoridad del hospital, con el director o directora? Por mi conocimiento, no. Somos independientes nosotros. Y nuestro igual no me gustan los lazos de autoridad con nadie. Adentro. Gracias, Carlito. Acabas de sacar la voz. Es que lo que pasa es que viene mareado. Le hizo mal el viaje. Veo con vértigo, entonces subo y bajo, ando medio. No sé, la bebida tenía mucho, no sé qué tenía la bebida, me dejó medio mareado. Las curvas me dan como, me dan vuelta, entonces quedo como más, más pegado. O sea que esas son las que se llaman las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida, muchas vueltas. Es que venimos por el cerro, entonces muchas vueltas, ¿eh? En la caracol. Bueno, seguimos entonces revisando este viaje que nosotros emprendimos. Bueno, felicitarlos por su radio. Se ve que están organizados. Una pregunta, ¿por qué radios más salen ustedes? En estos momentos estamos saliendo a través de tres radios. Una radio que se llama Antú, que ustedes la pueden, se escucha solamente por internet. Radio Placeres, que es una radio ya que tiene más de 20 años acá en la zona como radio comunitaria. Y en la radio Valentín Letelier, que es una radio bastante importante acá, es una radio universitaria de la Universidad de Valparaíso y se escucha en toda la quinta región. Wow. O sea que es impresionante esta cantidad que tienen. Tienen tres radios, más encima son independientes, más encima hay varios usuarios. O sea, es genial. Claro, falta mucho todavía por recorrer. Y yo les quería contar que acá nosotros tenemos personalidad jurídica. La sacamos cuando se fundó la radio en el año 2005. Entonces tenemos la posibilidad de postular a proyectos. Tenemos directiva legal que está registrada, digamos, en la municipalidad como es debido, digamos. Entonces todas esas normas las hemos ido cumpliendo. Ahora la relación con el hospital, como les decía adelante, es relativamente buena. A nosotros nos pasan este espacio para funcionar. Hay algunos equipos, algunos elementos que son del hospital, como por ejemplo el transmisor, no, ¿cómo se llama eso? El amplificador. El amplificador es de acá del hospital. Así que, y ahora cuando dieron la cuenta pública, el hospital dio la cuenta pública, vinieron las autoridades y todo. Nos muestran a nosotros como que fuéramos una radio prácticamente del hospital, pero no es así. La radio no es del hospital. Pero si es que nos están mostrando como radio del hospital frente a las autoridades, frente a todos, quiere decir que les interesa. Entonces nosotros tenemos que aprovechar ese interés del hospital para solicitarle más recursos y cosas que nos beneficien. O sea, que son del hospital. No, o sea, no somos del hospital, pero son para el hospital. Claro, funcionamos exactamente aquí dentro del hospital. Eso es bueno. Yo creo que es importante mantener esa independencia, porque así nos podemos movilizar con más libertad, digamos, en el sentido de que si nosotros, por ejemplo, queremos viajar o participar en algún encuentro, en alguna cosa, a nosotros nadie nos puede decir nada. Hay un pendón ahí que también lo podríamos poner ahora para que lo vean los chiquillos. Claro, para que nos tomemos una foto. Bueno, chiquillos, y ustedes, todos los que vinieron, se supone que son ambulatorios, o sea, no están hospitalizados, digamos. Correcto. Ya, o sea, están compensados, se toman sus remedios. Sí, estamos compensados, llevamos harto tiempo. Y hicimos como los Z nomás. Lo quitamos la cuseta, somos los Z. Ya. Eso es lo que habíamos dicho, no somos los chicos Z. Si lo tenemos con poco muerto, qué buena, ya. Me gusta que aquí estén bastante unidos y tienen una capacidad bastante grande de adaptarse a las diferentes personalidades. En cambio, yo que soy un poco, aquí nos mantenemos un poco más alejaditos. Chiquillos, ustedes no han elegido una directiva formal, así presidente, director, secretario. Tiene que preguntarle a la señorita Jezabel, a la ¿sí? señorita Karina. ¿Sí? La terapeuta sabe mucho más de nosotros. Que hable ella ahora, ya. Lo que pasa es que si bien, como les decía, el programa Ecuseta Primer Brote allá tiene un funcionamiento de 4 años, hay una directiva, hay una agrupación de familiares y amigos que funciona hace aproximadamente 2 años, ¿cierto? Sí, tiene directiva, pero la verdad es que no funciona muy, muy, muy regularmente, que digamos. Hay que estarlos llamando, como que cuesta la participación, cuesta mucho. Son medio dejados los chiquillos por ahí. Claro. Y bueno, la idea sería que en este caso los mismos usuarios se empoderaran de esta agrupación. Eso es lo que sería ideal, por lo menos, para que ellos la manejen, ellos vean cómo distribuyen los dineros de proyectos que por ahí se ganan o participan. Eso es como sería la idea de aquí a un futuro a mediano plazo. O largo plazo. ¿Cuántos años lleva de terapia, Marco? ¿Cuánto lleva en el centro? Unos 3 años, ¿no? O más de 3 años. ¿Y cómo te has sentido? Un poco mejor ahora. ¿Te sirvió este nuevo proyecto? Sí, me sirvió un poco. ¿Harto o bastante? ¿Tanto está mejor ahora? Harto, me sirvió harto. Bien. Marco, ¿de dónde conocí a ti? ¿Qué día estás yendo al ¿qué? A terapia? ¿Qué día estás siguiendo a terapia? Los lunes, martes, miércoles y jueves. Este Marquillo es como Alessi Sánchez, bueno la pelota. Es Pidi González, por la orilla no pasa pelota, pero no pasa la pierna. Como ven, es buena pelota, chiquillo. Le gusta jugar la pelota, pero chanca. La otra vez, cuando estuvo jugando la pelota, votó al terapeuta, lo mandó. La duda, chanca lo puso y no jugó más. Pero buena pelota, chiquillo. Buena pelota. Si no sabes. ¿Te un saludo a alguien? A tu familia, a tu. Un saludo a mi familia, que está en Milipilla. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a aquí en Valparaíso, en Villa Alemana, a una amiga que se llama Lidia Cuevas. Bueno, un saludo a toda mi familia. Primera vez que vengo a este sector de acá, había ido a Viña del Mar, ¿no? Poco conozco Valparaíso. Encontré súper bonito por acá. Y eso, saludarlos a todos, que estén bien. Que demos para adelante, que no los dejemos atrás, que cada día sea mejor para todos y seguir para adelante, no darse por vencido. Esa es la idea, de no darse por vencido, de seguir adelante junto a los terapeutas y a todo el personal del hospital. Un saludo también para los terapeutas del hospital. ¿Qué es una pregunta a usted? ¿A mí? ¿Juan, están de luna a viernes ahí en el sistema terapéutico? Sí, luna a viernes. Luna a viernes, ya. ¿Y todos tienen manada a su familia el fin de semana? ¿Manada a su familia el fin de semana? ¿Están ambulatorio? Ambulatorio. Ah, pero el día va a vivir a su familia. Claro, vivo en mi casa y voy al centro. Ah, no está. No estoy en. No sé, me gustaría que comentaras tu experiencia con los chicos. Un poco cómo ha sido. Vamos, Cari, vamos. Como es complicada, ¿no? Esa es la señorita Karina. ¡Vamos! Bueno, yo comencé a trabajar en febrero acá en el hospital. Ha sido una muy bonita experiencia trabajar con los chiquillos, aparte de nuestro proyecto de radio, en los distintos talleres también en los que estamos. ¿Ya? Y hemos visto grandes avances en ello. Y la radio ha sido uno de los proyectos donde han trabajado mucho sus habilidades sociales, el tema de los temas cognitivos, ellos van aprendiendo todos los días en los talleres. Y eso les sirve para su desenvolvimiento diario. Y bien, ha sido un bonito proceso con ellos, como profesional. Un aplauso para la tía Cari. En el principio de los montes eternos, como senos cabizbajos bajo el arco iris del no, atentamente caminamos, pero con paso seguro, y no como piraña dijo un nuevo gobierno hedonista o algo parecido. Me dejó asustado mi tío Miedo cuando en su último discurso, pero Luchito me dice que no me preocupe, que son puros cantos de sirena. Gracias. Ilustre señor, en esta oratoria que acaba de hablar sobre este gobierno político, en el cual nuestro señor presidente, que no es nuestro tampoco, sino que es del gobierno en sí, quisiera saber de qué fondo es el trama mismo del de su verbo. Del fondo que nunca tuve ni voy a tener. Así que a Piraña haremos desaparecer. Gracias. ¡Wow! ¡Qué anarquista sus palabras! Esas palabras anarquistas suenan muy hondo. Sin Dios, ni ley, ni patria. ¡Vamos! Bueno, amigos, después de esta ronda de comentarios de los compañeros de Melipilla, vamos a seguir con el programa habitual. Vamos a ir a un corte musical y de ahí lo vamos a dejar con Roberto para su comentario deportivo. Somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Señoras y señores, les damos las gracias por venir a los chiquillos de Melipilla. Están interesados, está hablando con un compañero ahí que está afuera, está calladito, del básquet, que dijo que contaba que jugaba básquet. Yo vi muchas veces, veo a veces la conferencia del este y de los de la NBA de Estados Unidos, que juegan muchos extranjeros, como latinos también, que juegan en Estados Unidos, en Norteamérica, del básquet, que es el deporte rey de los norteamericanos, aparte del béisbol y el fútbol americano. Lo otro que quería hablarle de que la debacle de España con los alemanes fue terrible. Resulta que primero el Barça cayó ante el Múnich de Schweinsteiger y cayó Messi. La pulga no hizo nada. Y ahora el Madrid, los merengues, cayeron en el Dortmund. Y Casillas, jugó Casillas, ¿no jugó Casillas? No, pues jugó el suplente. Diego López. El suplente. El suplente, claro. ¿Tú crees que haya sido una falencia eso de que Casillas no haya jugado? No. ¿No te da lo mismo? No, si el arquero no va. Si los goles fueron legítimos, el arquero no llega ahí. Dicen que no, Özil y Khedira jugaron para los alemanes. Özil. Se pusieron la camiseta alemana. ¿Alemana? Sí. Es que de repente le despojaron a los españoles ya de siempre ganando la Champions, siempre era español, final española. Y ahora sí. Va a ser final alemana ahora. Claro. alemanes ya como ya están tirándole para abajo a los españoles. Al igual que anularon a Messi, al Pipita lo anularon igualmente. Y Ronaldo también fue anulado. Al Pipita Higuaín, Gonzalo Higuaín lo anularon, Juanito, ¿verdad? ¿Viste cómo lo marcaron? Ya el clásico. El domingo se juega el clásico porteño en el Lucio Fariña de Quillota. Hay 2.000 entradas vendidas en estadio en la sede del Wander. Me está contando Enrique Titán, que me mandó un saludo. El trastorno no dio Lucio. Trastorno dio Lucho. Sí. ¿Qué, Enrique Tidán fue un gallo de la agrupación que hablaba un párrafo de la palabra del Señor, del sembrador. Ah, el sembrador como... Era el buen samaritano. ¿Como Moisés? Hacía gimnasia, él era profesor de educación física y tuvo una crisis en la UPLA. Se enfermó, le dio una anorexia nerviosa. ¿En la UPLA? Él es profesor, está estudiando educación física. Le dio una crisis. Claro, y él venía a la radio y se bañaba aquí, se duchaba, se afeitaba y después se iba. Sí, a la UPLA. Claro, sí, a seguir trotando para arriba. Oye, para arriba y bajo, no tomaba micro. Y a entrar a micro. Y él le mandó saludos a todos. Y lo otro que quería hablar de que el Wander va repuntando y el Everton va para abajo. Que disparejo en la costa, como no como lo, el Maule, la región, la séptima región. Que Ranger y Curicó van de la mano. Curicó está en primera, segunda B, primera B. Y Ranger está en primera A. ¿Es el clásico? Pero se viene ahora. Sí, como Wander Everton. Ranger contra Curicó Unido. Wander Everton. El clásico el domingo, en el Lucio Fariña. Pregúntale a los chiquillos de Melipilla, ¿qué pasa con el Club Deportes Melipilla, que también estuvo en primera división? Me acuerdo de Aníbal Pinto, el arquero de Melipilla, Aníbal Pinto. Estuvo en primera división, tuvo buen arquero. No sé qué pasó con Aníbal Pinto, después desapareció el mapa. Está en tercera división, Melipilla. No sé también, si subió pero hizo buena campaña, tuvo el arranque, pero parece que los benefactores del club, de la dirigencia, no estaban muy comprometidos con el club. Y fue un fracaso y bajaron a primera B. Y después la tiraron a tercera B y ya están jugando en los pueblos, los claro. Porreros ahora. Vos a los porros, jugar los puros porreros. Y los guazos son buenos para pegar leña. Los guazos, sí, los guazos. Claro. Buenos para pintar la cancha. Claro, rayan la cancha. O sea que se fueron para la sexta región, parece, o más abajo. Para la séptima. Chuta. O sea que por un lugar donde yo conozco, yo creo que estarán jugando los de Melipilla. Bueno, mi equipo también estuvo en los porteros y ahora en la base de la selección. El otro día dieron el partido de Chile, ¿no? ¿Con quién? Con Perú jugó. Con Brasil. Y el equipo de la selección chilena son todos azules, desde el arquero hasta el delantero. Juanito, yo quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con el castigo que le hicieron a Charles Arangui? ¿Cree que estuvo merecido? El doctor desmintió de que si le anestesió porque estaba dolorido de una neuralgia, se quedó dormido. Claro. Mira, Roberto, el asunto de cuando uno está comprometido con algo y si el gallo no llega a esa organización, en este caso era un club deportivo, él estaba citado por San Paoli a las 9 de la mañana y no llegó. Entonces, lamentablemente lo tuvieron que marginar del equipo que enfrentó a Brasil, pero eso no significa que lo puedan convocar nuevamente a otro encuentro. Fue poco responsable, ¿tú dices que lo puede convocar? ¿O ya no? ¿Ya está liquidado? Sí, porque San Pablo es severo con eso, es muy estratégico. Y armó un equipo de emergencia joven, amigo. ¿Qué piensas? ¿Llegamos a Brasil en 2014? Como jugamos con Brasil, estamos bien. Armado un equipo con pero los locales. Pero el chileno es así. ¿Los jugadores extranjeros? Sí, pero el chileno es cambiante. Juega bien los partidos por fuera, pero cuando tiene que ingresar al campeonato mundial es como si se oprime el mismo. Es que Jorge Sampaoli ha salido campeón en Sudamericana y... Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Pero es mejor mundial que Borges, yo creo. Se puso la camiseta de la roja. Y ahí que Borges fuera. Con los gololinos. A Colo Colino, Carlos pero Muñoz. Borgi lo sacó la final de la Copa Sudamericana, pero con la selección no fue capaz. Esa nos llevó a la instancia del Mundial de Sudáfrica. Hicimos una buena campaña, pero después no. ¿Pero qué le falta? Pero llegamos hasta ahí porque se desinfló el equipo. ¿Pero qué le falta al chileno para que tenga esa motivación? Si la otra vez le hicimos el peso a los españoles. ¿Y qué nos falta entonces? Yo creo que podríamos poner a Toselli y a Garcés y sacar a Bravo y a Herrera. Entonces él se armó un partidazo con Colo Colo y dejó eliminado a Colo Colo de cualquier instancia. Y entonces él fue la figura. Y el pibe Flores le pegó una patada en la cabeza al pelado Toselli y fue expulsado, se le tiraron encima. ¿Viste el partido, Juan? Católica con Colo Colo, el clásico. Ya me despido, tío Lucho, Juanito, que estén bien, que gane el Wander. Gane yo. Ya, así, Lucho, un poquito. Bueno, ahora nos vamos a, vamos a dejar a Karim con sus poemas que nos lee toda la semana. Y en esta semana es algo especial, porque nos trae las preguntas de Pablo Neruda. También les quiero contar a los chiquillos de Melipilla que Karim está estudiando y que le ha ido muy bien en su estudio. Así que ella retomó sus clases, ¿cierto, Karim? Sí, me voy a vivir con mi mami porque mucho está viviendo mucho viaje a Peña Blanca. Y es muy cansado, entonces el miércoles voy a vivir en la casa de mi mamá. ¿Para estar más cerca del colegio? Para estar cerca del colegio, porque era muy cansado, llegaba cansada y además pasaba solo. Igual voy a echar de menos la residencia, más sí. Si me salió eso, prefiero el colegio. Y tú sabes con quién encuentro en el colegio, con Ricardo. Está en cuarto medio. Yo le dije que viniera y dijo que le da flojera despertar temprano. Plano porque tiene fin de semana para dormir. No, ya, Karim, entonces vamos con el poema. Ya. ¿Cómo se llama? Preguntas. ¿Qué cosa necesita los volcanes que escupe fuego, frío, furia? ¿Por qué Cristóbal Colón no pudo descubrir España? ¿Cuántas preguntas tiene un gato? Las lágrimas que no se llora esperan en pequeño lago. ¿O será un río invisible que corre hacia la tristeza? Si todos los ríos son dulces, ¿de dónde saca sabe más? ¿Cómo sabe las estaciones que debe cambiar de camisa? ¿Cómo sabe la raíz que debe subir a la luz y luego saludar? Con tantas flores y colores, siempre en la misma primavera la que repite su papel. ¿Por qué a Pablo Neruda te gusta? Me gusta el Pablo Neruda. ¿Sí? Sí. ¿Y conoces la casa de Pablo Neruda que tiene aquí en Valparaíso? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, lo conozco. Ya he ido como dos veces. Ya. Es bien bonito. Sí. Sí. Ya, Ganín. Y tú sabes que en el colegio, por ejemplo, los lunes, martes, miércoles, toca vocacional que cocina. Y por ejemplo, el lunes aprendí a pelar el tomate. Y otro día pelé el tomate y corté el tomate en pedazos chicos. Y el miércoles hicimos empanada de pino y lo que menos me gustó es pelar la cebolla, cortar la cebolla. ¿Te pones a llorar? Sí, se me salía hasta la agua nariz. Y entonces voy, parece que no estoy muy segura, me voy a preguntar cómo se llama el colegio. Parece que sería Centro de Capacitaciones de Adultos, algo así se llama. Yeah. Y entonces, los jueves tenemos el lenguaje matemática. Me enseñaron cómo se restaba con reserva y lo aprendí. Y viene, tocaba social y convivencia entre nosotros, porque lunes, martes, miércoles lo vendemos. Mario, he comprado todo. El lunes compré empanada napolitana, compré dos. El martes compré dos pizzas y el miércoles compré dos empanadas de pino. Ya, Karim, muy bien. Muchas gracias, señores. Estaba muy entretenido, me ha gustado demasiado. Y qué bien que tengan un largo alcance en este trayecto de acá de Valparaíso. Así que, muchas gracias. Con Radio Paranoia y Radio Diferencia, aquí en Valparaíso. Bueno, les doy las gracias por haberlo recibido el día de hoy, sábado, un día que se toma de descanso por algunas personas. Así que lo pasamos súper bien acá con ustedes. Y ojalá sean ustedes los invitados la próxima vez. Así que eso, Radio Diferencia ha sido un gran aporte para nosotros. Saber que existen otras personas que están haciendo lo mismo. Y seguir adelante. Muchas gracias. Ya pues, yo obviamente, como siempre, como las veces que he venido para acá, agradecerles el estar aquí, el poder compartir, el poder dar a conocer también esta experiencia, el que los chiquillos con los que trabajo y comparto casi todos los días también se entusiasmen y quieran seguir en esta idea medio loca, pero bonita, ¿cierto? Y sí, pues como decía el Gustavo, ojalá que en algún momento, en alguna oportunidad, los tengamos por allá de visita a ustedes. Ahí con el Gustavo, el José Luis, el Maxi, por ahí se me perdió el Carlos y el Marco. Ah. Claro, allá hay harto campo, así que matamos un animal. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos, con la expresión radiofónica.